librarme de los malos ratos. Le doy vacaciones a mi corazón. Subir el volumen a mi tocacintas. Oiré mil veces la misma canción. No quiero saber de reglas de etiqueta. Cambiaré mi falda por un pantalón. Un fin de semana más que está llegando. Pásame un yogur del refrigerador.